En un abrir y cerrar de ojos, todo puede cambiar. Cada persona a lo largo de su vida tendrá que enfrentarse a determinadas crisis. Hoy en día nos encontramos a nivel mundial enfrentándonos a una misma crisis, por la cual juntos, como ciudadanos, habitantes, humanos, tenemos que luchar a la par, la cual siempre nos deja asociada una enseñanza de vida. Esa enseñanza respecto al comportamiento grupal o individual suele ser sencillo y evidente según dónde, cuándo y cómo se presente. Hoy nos estamos enfrentando a un gran virus que viene a enseñarnos a todos y a cada uno de nosotros cómo superarlo. Podemos combatir este virus haciendo caso a lo que las autoridades gubernamentales, personal médico, personal policial, medios de comunicación nos alertan. Los niños pequeños y personas mayores de 60 años son las de mayor riesgo. Para evitar este virus, debemos quedarnos en nuestras casas, lavarnos las manos, utilizar alcohol en gel, desinfectar la casa con lavandina, ventilar los ambientes, mantener distanciamiento social, usar mascarilla si estás enfermo. Si tenés algún síntoma, no salgas de tu casa, ni te automediques, realiza consultas telefónicas inmediatamente al sistema de salud. La línea de consultas de síntomas de COVID-19 es 0800-122-1446 o denuncias por incumplimiento de cuarentena es 0800-888-0054.